Bueno, pues ya estamos en la en el momento de la tertulia. Este es el momento en el que ya nos destapamos definitivamente y entramos a saco con asuntos de rabiosísima actualidad. Y no en vano, esta mañana la actualidad se ha hecho carne y habitó entre nosotras. Y es que lo que pareció un desvelado, casi un robado en los vericuetos del Parlamento andaluz, se ha consumado casi sin solución de continuidad. O sea, ha sido un amago hecho y directamente un gancho de derecha metido en toda la boca del estómago. Y es que hoy ha publicado el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de facto la privatización de la atención primaria de la sanidad pública andaluza. Y bueno, pues como primer asunto, creo que es un asunto de tripas, es fisiológico, así es que vamos a intentar, de la mano de Rafa del Castillo. Rafa, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, estamos bien, a pesar de que las noticias no son para estar también. Pero bueno, pues que cuídate, cuídate, no sea que te tengas que gastar lo que tengas y lo que no tengas, cuando tengas que ir a tu médico de familia. Y con Rafa del Castillo nos acompaña también otro amigo de la casa, que últimamente se nos ha resistido un poquillo, pero en fin, al final, bueno, pues se le habrán abierto las carnes después de las noticias recibidas. Jorge Alcázar, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique y Rafa. ¿Qué pasa, amigo? Pues nada, aquí encantado de estar de nuevo. Bueno, yo, mira que el otro día, fijaros bien, que lo comentaba con algunos compañeros y compañeras, el otro día cuando estuvo aquí la secretaria provincial del Sindicato de Sanidad de UGT a cuenta de las huelgas de los médicos, yo le hacía esta pregunta: ¿te imaginas la intención de la privatización de la atención primaria? Está por ahí, tendremos que rescatar eso como minuto de oro, ¿no? Porque es que la mujer se hacía cuadro, ¿no? Se decía, eso no puede ser, eso no, hombre, no lo creo bajo ningún concepto. Pues no ha pasado ni tres semanas, un mes mal contado. Y aquí lo tenemos, estos son las mayorías absolutas, señoras y señores, ¿no? Bueno, esto es el PP y la derecha y el modelo que ellos tienen, que... Y ya está. A mí no me causa sorpresa. No por no causarme sorpresa no implica que me sienta mal. Pues claro que me sienta mal, pero es el modelo que ellos tienen. Y ellos seguirán diciendo que no están privatizando, seguirán diciendo que es bueno, que han cambiado el modelo de gestión para optimizar recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Recordaba la semana pasada, Rafa Juan, que lo triste es que esto ya empezó con el PSOE. Esto, que es que aquí vamos caminando por este desfiladero bastante tiempo. El otro día, Jorge, el otro día veía yo en los debates de las sesiones del Parlamento de Andalucía, veía a una habitual de la política de esta ciudad, que empezó muy pequeña, de jóvenes... ¿Cómo eran los jóvenes del PP? Juventudes. Juventudes, ¿no? No, de nuevas generaciones. De nuevas generaciones. Esta chica, Beatriz Jurado, que empezó muy jovencita y, bueno, pues tiene una dilatada carrera política, ¿no? Está ya hoy señora, ¿no? Mamá de varios chiquillos. Y el alegato tan... A mí me resultaba, bueno, no sé si como si acaso vosotros os servís a gusto, ¿no? Yo no quiero tampoco entrar en demasiadas disquisiciones, ¿no? Pero le decía con cierta sorna y con mucho cinismo al PSOE que cómo venís vosotros a reclamarnos a nosotras que nosotros vayamos a hacer privatización cuando nosotros estamos pagando facturas que todavía estaban escondidas en los cajones de lo que habéis dejado vosotros pendientes de pago, ¿no? Y cómo se arrogaban los dos en una suerte de guerra de gallos, pues tú, pues anda que tú, pues tú más, ¿no? O sea, qué vergüenza, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar, yo coincido punto por punto con lo que ha dicho Rafa. El PP hace lo que tiene que hacer. El PP es un partido que defiende la gestión privada por encima de la gestión pública. Yo creo que eso no lo ha ocultado nunca. y cuando llega a la institución promueve política en ese sentido, de tal manera que en la medida en la que pueda, con los juegos parlamentarios y las configuraciones que se puedan dar en función de los escaños, los parlamentarios que puedan tener, implementará más o menos este tipo de medidas políticas, porque está en su ADN, porque forma parte de su libro de cabecera y porque nos puede gustar más o menos, pero es lo que ellos defienden. Yo creo que no es la primera vez que lo he dicho aquí en una tertulia. En ese sentido, digamos que valoro mucho a la derecha porque son capaces de llevar a la institución con sus políticas lo que tienen planteado en sus programas y en su ADN, cosa que a la izquierda a veces le cuesta más trabajo. Entonces, por ese lado, para mí es muy triste porque yo entiendo que la sanidad pública es un músculo de cohesión social fundamental, y el hecho de que se privatice su gestión no solo ya va a ser una merma en términos económicos, porque así lo demuestran multitud de estudios que dicen que la gestión privada es más onerosa para las arcas públicas que la propia gestión pública, sino porque además es la puerta de entrada a otro tipo de privatizaciones. En este sentido, y abundando un poco más, lo que está detrás de la puerta, pues ya prácticamente dejar sanidad pública o cobertura sanitaria pública, educación pública y lo poquito más que quede como algo subsidiario, que es lo que está pasando. Por otro lado, la segunda cuestión que habéis puesto encima de la mesa, que es la del Partido Socialista, bueno, pues poco más que añadir también. A ver, si es que el Partido Socialista durante muchos periodos históricos, desde la transición hasta acá, ha hecho de apisonadora, ha allanado el terreno, ha construido pistas de aterrizaje para que esas políticas neoliberales después sean implementadas o desarrolladas o continúen en su desarrollo con gobiernos del Partido Popular. Aquí, sin ir más lejos, pues tenemos que los conciertos educativos duran 6 años, que durante esos 6 años no se puede suprimir ningún aula de la escuela concertada, mientras ahora en un contexto como en el que tenemos la escuela pública se está desangrando gota a gota, unidad a unidad, cada curso, y esos conciertos educativos o esa idea de concierto educativo la puso encima de la mesa el Partido Socialista. El Partido Popular lo único que ha hecho es aprovecharse de ella. Por lo tanto, sí, sí es que son dos caras de una misma moneda, no se puede decir de otra manera. Y por último, para cerrar esta reflexión que yo pretendo hacer, para mí lo más preocupante es, o digamos, aquello en lo que pondría el dedo, es que tienen mayoría absoluta. Es lo que la gente quiere. Pero no lo quieren los ricos, ni lo quiere el que tenga dinero, ni lo quiere... No, no. Es lo que una mayoría muy amplia de la sociedad andaluza, por acción o por omisión, ha votado. Pues... Pero vamos a detenernos por un momento en esa... en ese que casi se convierte en un axioma y tiene, yo creo que tiene lagunas importantes que destriparse, ¿no? ¿Esto es lo que la gente quiere? Punto uno. ¿Esto es lo que ha votado la gente mayoritariamente? ¿La gente vota mayoritariamente para darse cuenta de esto como resultado de la acción de votar? Porque, vamos, y no cuestiono que en el Parlamento las aritméticas sean las que son, y salga lo que sale, ¿no? Digo, pero muchas veces a lo mejor habría que deconstruir esos pasos que ya quedan como asentados definitivamente, ¿no? Y no sé si nos conducirán a algún sitio o no, pero ¿la gente quiere esto, de verdad? ¿Vosotros creéis que la gente preferirá cuando llegue el momento de... Os lo voy a leer, hombre, porque a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? ¿Vosotros creéis que la gente puede llegar a pagar 65 euros por una consulta de atención primaria? ¿O cuando llegue el momento 150 euros por una primera consulta, que nos va a costar? ¿O 90 euros posteriores por cada consulta sucesiva? Entiendo que eso es lo que le paga la Junta. Eso no es así, Enrique. Eso es lo que la compañía privada que va a hacer esa asistencia, que en el fondo sale de los bolsillos de la gente. Ese es el pago que hará el erario público andaluz por la prestación de servicios a las entidades privadas. Es que estos datos, si la gente no lo sabe, probablemente parecerá como que es que todo seguirá igual para que nada cambie, y todo cambiará porque nada seguirá igual, ¿no? Digo, pregunto. A ver, yo creo que la gente esto no lo quiere. Si me pregunta si la gente lo quiere, estoy seguro que si la gente tuviera que votar ahora por esto, votaría que esto no lo quiere. Y seguramente votarían por más sanidad pública. Pero el hecho es que luego votan al partido que hace esto y que se sabe que va a hacer esto. En la tertulia de la semana pasada, ¿te acuerdas que yo te decía, no lo entiendo? ¿Por qué le votan si perjudica los intereses de la mayoría social? Y esto, a mi entender, claramente lo perjudica. ¿Por qué le votan? Pues la verdad, ahí yo ya se me escapa muchas cosas. Pero una cuestión no es que cada uno vote lo que quiere, ¿no? Pero que cuánto, si las últimas elecciones los votantes, el porcentaje de votos fue de cuánto, del 50 y cuánto por ciento. De la gente, me parece que sacó más del 50% de los votos emitidos. De los votos emitidos, ¿eh? ¿Y cuánta gente vota? Pues en estas creo que fue un 60 y tantos% de los que podían votar. Bueno, ya está, simplemente. Es una omisión. En cualquier caso, Enrique, la derecha no engaña a nadie. Quien se quiera dejar engañar es esa omisión que quiere mirar para otro lado y que prefiere distraerse con otro tipo de cuestiones antes que asumir lo que la derecha va a hacer. Hoy, por lo menos lo que yo pulso, lo que yo puedo entender y lo que veo al calor de las encuestas, de las diferentes elecciones que hay, se prefiere, en muchos sentidos, el sálvese quien pueda a la búsqueda de soluciones colectivas. Vivimos en una sociedad profundamente individualizada e individualista. A las pruebas nos remitimos porque esta gente, con sus políticas, lo que buscan son soluciones, digamos, inmediatas, que preservan el status quo individual, aparentemente, de las personas que vivimos bajo sus políticas, pero que en términos colectivos nos dañan y nos empobrecen constantemente. Cuando uno va a votar, vota en un PAC. No vota por la sanidad, no vota por la educación, no vota por las medidas para el empleo, no vota por el reparto igual o desigual de la riqueza, no vota por el régimen de gravámenes e impuestos que podamos imponer. Votamos en un PAC. Y el PAC de la derecha hoy está de moda. No lo digo yo, lo dicen las múltiples encuestas y los resultados inmediatos que tenemos al respecto. Entonces la gente asume esto, porque tiene su seguro privado. Hoy en España hay el doble de seguros privados que había hace 10 años. Y asumen el discurso de pagar 40, 50, 60, 70, mejor dicho, mejor que el discurso, el hecho, por un seguro privado que los cubra a ellos, a sus hijos, a sus familiares cercanos, frente al impuesto. El yo mismo conmigo, ¿no? Por eso, sí. Las tesis de bajadas de impuestos sistemáticas están cada vez defendiéndose más desde los altavoces mediáticos, los altavoces parlamentarios, y calando más hondo en esta sociedad. Pero eso lo escuchamos en el tendero de la esquina, a la cajera del supermercado y a nuestro compañero de trabajo. Cala el sentido de tener yo el dinero en mi bolsillo en lugar de que se lo lleve el Estado, porque el Estado está viéndose cada vez como un enemigo más acérrimo del ciudadano. Qué triste, ¿no?, llegar a esa sensación, ¿no?, de que el Estado no me represente, ¿no?, de que yo no forme parte, eso se convierta en una dicotomía, ¿no?, yo frente al Estado, ¿no?, en lugar de yo como parte de ese Estado del bienestar del que hablábamos. Cuidado. No hace tanto tiempo. Pero, ¿no?, Enrique, no el Estado social, que sí, es diferente. Sí. Hablábamos, mira, hace un momento hemos tenido aquí, porque el día 28 fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y hemos tenido a la presidenta de la asociación de aquí de Córdoba, y hablábamos del derecho social, ¿eh? De la atención a las personas que son vulnerables, ¿eh? desde una perspectiva de un Estado social y de derecho, ¿no? Y bueno, aquí están las fisuras de ese Estado, ¿eh? Cuando en función de que tu enfermedad valga más dinero, ¿eh? Tienes más derecho o menos derecho, ¿eh? A formar parte de ese Estado del bienestar, ¿no? O sea que sí, que es verdad que está de moda, ¿no? Bueno, pues de moda está, y efectivamente probablemente tenga que estar de moda, porque esa corriente va a sumarse a una previsión que, bueno, por cierto, antes de entrar directamente en ello, que no hemos comenzado la tertulia, yo quería haber tenido un minuto para, no para anunciar, sino para compartir con vosotros que ahora, justo a esta hora, desde las 7 de la tarde, hay una concentración en torno a la puerta del puente en denuncia de las inmatriculaciones. Y es que una nueva concentración para denunciar nuevamente las inmatriculaciones hechas por la Iglesia Católica, ¿no? Pero además, porque además, especialmente la diócesis de Córdoba, el Cabildo, pues está pretendiendo ya de una forma bastante poco disimulada la ocultación del patrimonio andalusí, ¿eh? Como parte esencial de lo que es la mezquita, que por algo se llama la mezquita, ¿no? Bueno, pues al calor de eso, que como digo, tienen que estar allí a las puertas de la mezquita, ha salido la información de que la Iglesia Católica este año recaudará casi 47 millones de euros a través de la renta solo en Andalucía, ¿no? Eso viene a ser algo así como unos 5 millones de euros más que la última recaudación, ¿no? Bueno, y los números son exponenciales, porque a nivel del Estado se calcula que solo en la marca de la cruz esta que se hace, del aspa que se hace en la declaración de la renta, está en torno a unos 320 millones de euros, ¿no? Bueno, pues hay en esa ola, ¿no? En esa ola de modernidad, entre comillas, de conservadurismo, de entender que, bueno, que las tradiciones, que lo que se viene haciendo con sus luces y con sus sombras, tiene cada día un apoyo mayor, ¿no? ¿Cómo valoráis vosotros estas cifras, ¿no? Porque además, bueno, es curioso las referencias que hacen respecto del portavoz de la Conferencia Episcopal, que a la sazón también le preguntaban por otros asuntos, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos del resto, ¿no? ¿Qué valoración hacéis vosotros de esa tendencia al alza, ¿eh? En el incremento de la recaudación? Bueno, yo me parece que esto es consecuencia de lo que antes estaba diciendo Jorge, que yo a lo que decía le añadiría, porque creo que con lo que él ha estado explicando no se explica del todo el tema de los votos. Creo que aquí también hay un factor emocional, hay un factor de afección, desafección, y esto tiene que ver con eso, tiene que ver con esa ola, con esa afección hacia lo conservador, lo individual, con las campañas de comunicación que se hacen. Bueno, estamos hablando de una entidad que tiene medios de comunicación a su servicio y que tiene una emisora que es la COPE. Radio María. Ah, bueno. Bueno, además de la COPE, pero que Radio María me parece que es la que tiene más potencia. Potencia de todas las emisoras en toda España. O sea, que la importancia que le dan a la comunicación es enorme, y bueno, pues eso sumado a esta ola de aquellos barros, estos lodos. Sin embargo, fijaros que me llamaba mucho la atención cuando yo leía parte de ese informe, y el portavoz de la Conferencia Episcopal planteaba que el compromiso de la Iglesia, o sea, que la Iglesia asumía un compromiso social, que efectivamente lo puede estar haciendo, ¿no? Pero lo asume probablemente porque haya una parte de la propia del propio Estado, ¿eh? Que está haciendo dejación de funciones, ¿no? Y me explico, ¿no? cuando ese balón de oxígeno viene a ser parte de un argumento en el que se está apoyando las economías familiares que no tienen apoyo de distintos espacios públicos, es cuando acude la Iglesia a atender esas necesidades, ¿no? Y yo me pregunto, oye, primero, ¿esto es verdad o no es verdad? Segundo, si no es verdad, ¿cuál es la parte de didáctica que no se está haciendo por parte de las inversiones públicas para dar a entender que al final todo lo que se está gastando, lo público, todo lo que se está poniendo a disposición, no gastando, sino poniendo a disposición de las necesidades de la gente que peor lo pasa, ¿cómo es que eso no está llegando al corazón de la gente para entender que eso es cómo se tiene que atender a la gente, ¿no? No sé si me estoy explicando. A ver, pero lo que venimos observando en los últimos años, al calor de todo esto que comentábamos anteriormente, es que en ese sentido está habiendo un cambio de paradigma y se está cambiando la lucha por la justicia social por la caridad. Porque lo que hace la Iglesia Católica son obras pías y caritativas, como se ha hecho o como lleva haciendo durante toda la vida, que no son obras en ningún sentido transformadoras, como pueden ser otro tipo de obras, otro tipo de acciones que lleven de la mano aparejado un discurso político, unas reivindicaciones, unas aspiraciones dentro de un contexto, etcétera. Lo que se hace ahora mismo es desplazar esa lucha por la justicia social hacia los fines caritativos. Hay un hecho que ya nadie se lo cuestiona. Antes sí se lo cuestionaban determinados colectivos. Hoy me consta que algunos se lo siguen cuestionando, pero cada vez menos, y cada vez están menos en el disparadero o en el vocabulario general. La casilla de la renta, esa casilla, eso es absurdo. Eso no tiene sentido. Si usted quiere financiar a la Iglesia Católica, hágalo de su propio bolsillo. Porque cuando yo de mi renta, de mi declaración, de mis impuestos, me corresponde pagar X, y puedo decidir que parte de ese X vaya a una institución privada, yo estoy hurtándole al Estado y al resto de los españoles que no comulgan con esa decisión ni con esa confesión, ese dinero. Esos 47 millones de euros han sido quitados a todos los andaluces que no participamos de esa decisión. Si usted quiere dar 50, 30, 80 euros de su dinero, lo da fuera de su impuesto. Sus impuestos son para cubrir las necesidades de todos, para construir carreteras, pagar maestros, enfermeras, médicos, construir edificios, funcionarios, para todo lo que un Estado necesita dinero y para todo aquello que los ciudadanos necesitan que sean cubiertos. Pero la Iglesia no. Y sin embargo esa casilla sigue estando ahí. Pero sigue estando con el INRI de que si no se le dice a la gente, oye, no marquen ni una ni la marquen la otra. Porque cuando, me acuerdo las primeras declaraciones que hacía y hasta que a mí esto me lo explicaron, yo marcaba la de otros fines. Y la de otros fines, en un 90% es dinero que va a la Iglesia por otra vía. Porque esas organizaciones no gubernamentales que están amparadas bajo otros fines son organizaciones que residen en la Iglesia Católica Española. Por lo tanto, es un camelo. E incluso el bulo de que tenías que marcar una casilla u otra era obligatorio, eso es mentira. Que siga ahí esa casilla es ya un insulto y es meternos. No, yo me siento robado cuando veo esa casilla. Oiga, usted puede comulgar como quiera y hacer lo que le dé la gana, como si quiere estar todos los días en la puerta de la iglesia a la misa de 8. Pero los impuestos son una cosa muy seria. Y esos impuestos son de todos y para todos. Usted no es nadie para elegir de ese dinero que ya pertenece ex profeso al erario público a quién dárselo y a quién no dárselo. Vamos. Pues son 8 millones y medio de españoles los que marcan la casilla de la Iglesia Católica, ¿eh? Lo digo, hombre, como dato que creo que es relevante, ¿eh? Sí, también la campaña de comunicación que la Iglesia Católica hace pidiendo que la marquen no solo los creyentes, sino también quien no cree, hace su efecto, ¿eh? Aún así, ¿cuántos contribuyentes hay en España? Bueno, es que esto supone en torno a un 30%. Es que vamos a hablar con propiedad, pero es que entonces hay un 70% que no la marca y que por lo tanto está en contra. Lo único que pasa, y volvemos al principio de la conversación, es que la izquierda, cuando llega a la institución, tiembla. La derecha se vuelve fuerte. Porque hemos tenido muchos gobiernos de izquierda, o supuestamente de izquierda, que han sido asépticos con el tema religioso, que han entendido el Estado laico, a confesional, y que no han hecho nada absolutamente para erradicar barbaridades como esta. Y vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de que alguien quiera voluntariamente entregar dinero en el cepillo, pero que sea su dinero, no de los impuestos. No, sí, es que eso es que no es cuestionable. No es cuestionable, y más cuando eso le suma lo que ha dicho antes Jorge, que es que el dinero que va a la otra casilla, gran parte va para instituciones de la Iglesia, va para Cáritas, Manos Unidas y un montón de asociaciones que trabajan el tema de la caridad, que se presentan a las subvenciones que se sacan con ese dinero. Bueno, ¿y qué os parece ya para darle un quiebro definitivo a esta parte de esta tarde? Que bueno, que tenemos que buscar, vamos a tener que buscar otros temas quizás menos sesudos y serios, ¿eh? Porque no sé si que nos peleemos. ¿Tú quieres no, de verdad que no, que en absoluto. No quiero, bueno, una pelea ya en cuanto tampoco estaría mal, ¿no? Eso. Pero no. Rafa y yo solemos coincidir mucho en las peleas. Sí, ¿no? No, bueno, pero en fin, está, dinamiza mucho mejor la tertulia, ¿no? No, pero bueno, más allá de la broma, para terminar esta tarde esta brecha de ámbitos vidriosos en los que hoy hemos centrado la tertulia, ¿qué os parece toda la escenografía en torno a la que se ha movido la segunda moción de censura que Vox presenta a Pedro Sánchez? Porque, y digo, cuando digo escenografía, digo bien, ¿no? Porque ha habido todo un cortejo mediático, ¿eh? Con cromas, de estos son esas pantallas que se ponen detrás para cambiarle escenografías a los señoros, ¿eh? Que ahora sí se puede utilizar bien esa palabra, ¿no? Cuando esos 10 o 12 del patíbulo que se presentan con Ramón Tamames a decir que van a hacer la moción de censura, las comidas furtivas o no furtivas entre miembros de la oposición de la oposición en el Parlamento Nacional, de las idas y venidas, de las declaraciones. Esto es el preámbulo ya, ¿no? Esto es una forma nueva, ¿no? De iniciar una campaña electoral que va a ser larga, ¿no? Porque estamos en... Esto se ha iniciado en febrero y las elecciones no son hasta diciembre. Vamos, probablemente podrían ser antes, ¿no? Pero es probable, ¿no?, que el presidente, si no hay nada que lo cambie, ¿eh?, no las adelante antes de ese periodo, ¿no? Yo la verdad que a Vox le sigo poco, pero la sensación que tengo es que esto es una moción de censura de Vox. Yo me atrevo a decir que no es contra el gobierno, porque sabe perfectamente que no va a arañar ningún voto de ahí, sino contra el PP, que contra quien vos está peleando es contra el electorado del PP, que cree que le puede votar a él y tiene necesidad de llamar la atención y de hacer espectáculos como estos. Y creo que lo más sano sería ignorarlo. Me parece que ya hay algún partido que se está planteando decir, mira, yo cuando esto hablen no intervengo. Y que digan lo que quieran. Pero fijaros, en la anterior moción de censura, el PP de Casado se opuso a la moción de censura. En este caso, el PP de Feijóo se abstendrá. ¿Eso puede tener alguna interpretación? A ver, yo lo que has dicho anteriormente, que parecía que ya empezaba la campaña. Yo creo que la derecha lleva en campaña toda la legislatura. Sí, bueno, eso... O sea, que es que no... En mi opinión, ¿eh? Oye, que a lo mejor alguien viene aquí y puede rebatir lo que voy a decir ahora mismo. Pero yo no he visto desde el inicio de la legislatura a una oposición de derecha que haya hecho política. Yo lo que he visto es que ha hecho campaña. Y ha hecho campaña... incluso en algunas ocasiones en contra de los intereses de esa España tan querida suya, cuando acude a las instituciones europeas y habla mal de nuestro país, de nuestra economía, de nuestras empresas, de nuestra industria. Por lo tanto, no es un acto más de campaña este. Es un acto más de campaña que, como todos los anteriores durante esta legislatura, y creo que si hubiese cierta envergadura en este país, a nivel social, mediático, intelectual, se tendría que haber sido muy duro en el juicio a esta oposición, puesto que han sido momentos muy difíciles los que hemos tenido que atravesar como sociedad y como país, con una pandemia, con una guerra, y no ha habido en ningún momento colaboración de ningún tipo de esta oposición para con el gobierno o el resto de grupos parlamentarios del arco. Creo que, bueno, forma parte de esa estrategia que están siguiendo, como digo, desde el año 19, y que lo único que hace lo único que está contribuyendo es a socavar la calidad democrática de nuestro país y de nuestras instituciones. Para mí esto es un nuevo esperpento más dentro de toda esta vorágine de acontecimientos nefastos que están teniendo lugar a nivel político y a nivel judicial y a nivel mediático en la sociedad en la que vivimos. Y yo discrepo con Rafa en cuanto a... Hombre, me gusta. A no darle pábulo o más pábulo del que se merecen a Vox. Creo que Vox... detrás de todo ese histrionismo y de toda esa casperío, etcétera, representa una amenaza muy, muy grande, muy, muy grande. Porque no es solo Vox, no es Santiago Abascal, no es el otro, no es la otra, es también el Partido Popular. Porque el Partido Popular es la casa grande de Vox. Y esas tesis cada vez están calando más hondo en gente que no ha sido afín o que no ha estado en ese radar, pero que ahora cada vez cae con mayor intensidad en el mismo. Entonces van a banalizar o digamos que soslayar el papel de Vox y la importancia o no de sus políticas, creo que es que hacemos mal, ¿eh? Hay que denunciarlo, hay que asistir, hay que lanzarle las verdades a la cara y hay que elevar el tono. Yo hablo de la moción de censura, no hablo en general de las barbaridades que vos propones. Y es verdad, sí, Pero es que, Rafa, la moción de censura, tío, es que es muy, muy serio, ¿eh? Vamos a ver cuántas mociones de censura han habido en los 46 años de democracia. No, de Vox, claro, por eso te quiero decir, es que en una legislatura esta es la segunda. Ya. O sea, que no es que no estamos hablando de algo baladí, o de una salida de tono, o de una rabieta. Estamos hablando de un partido, el tercer partido, la tercera fuerza más votada en el arco parlamentario español, que va a llevar a cabo en menos de 3 años, o en 3 años... todavía no llega al cuarto, 2 mociones de censura. ¿Y sí, con qué argumento? Pero vosotros no os dais cuenta que... Bueno, no os dais cuenta, no es la palabra más adecuada. ¿Vosotros no pensáis que la moción de censura se ha convertido en un instrumento espectáculo? Porque sí, claro. Una fuerza política que tiene 52 votos y que además no va a tener más de 52 votos porque no se preocupa en recabar ni un voto más, porque no tiene esa necesidad o porque no quiere, sabiendo que no va a ir a nada, claro, que no va a prosperar. Antes se utilizaba la moción de censura como un instrumento de desalojo del poder de una fuerza que había dejado de tener apoyo. Pero Enrique, ese es el hecho, y tú has puesto el dedo en la llaga. Hay un partido, el segundo partido más votado, que ha dado pie durante todos estos años, o digamos, ha validado expresiones del tipo este gobierno no es legítimo, que ahora se va a poner de perfil en esta moción de censura. Eso es lo realmente claro, que se aprovecha esto como un espectáculo para socavar aún más la democracia y las instituciones democráticas. Y, por supuesto, este gobierno, para volver a deslegitimarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es que eso es gravísimo. Es un espectáculo, lo están claro, si es que si eso es su modus vivendi, lo tienen que convertir en un espectáculo, pero es gravísimo. ¿Qué pretende Vox? El espectáculo, porque forma parte de su campaña electoral. Eso está claro. Yo sigo pensando que a quien más daño va a hacer es al PP, porque a quien le va a quitar votos, si es que se los quita a alguien, al PP. Y el PP tiene un problema, porque cuando con Casado votó en contra, le criticaron que votara en contra. Y ahora pues yo creo que se abstiene porque no sabe lo que hacer. Entra en muchísimas contradicciones. Quizás en esa moción a quien haya que señalar sea al PP. Vox está buscando el enfrentamiento. En fin, yo no tengo aquí certeza, no tenemos la capacidad de ir a mundos paralelos a ver qué pasaría si se hacen ambas cosas. Pero no me parece a mí mal decir, mire, a Vox no le contestamos y cuando hablemos, pues hablamos de lo que está haciendo el PP, que, bueno, pues, que tiene mucho que ver con lo que con que Vox exista. Un PP que como fuerza, como segunda fuerza política y como política, como partido alternante en el poder de esta secuencia que parecía que se rompían, ¿no? Pero que parece ser que no terminan de romperse, ¿no? De partidos de gobierno, ¿no? PP, Partido Socialista, PP. Mientras que en esta legislatura uno ha buscado y ha encontrado o ha hecho del arte de la negociación una suerte de combinaciones que ha hecho que la han conducido a poder casi terminar la legislatura, ¿eh? En la otra, la de la bancada, tienes un partido político, ¿eh? Que es la alternancia natural, ¿eh? en la contienda ideológica, que solamente cuenta con ese partido del que estamos hablando, ¿eh? que le va a hacer los cariños necesarios para poder conseguir, llegado el caso, ¿eh? Un gobierno, ¿no? Bueno, eso también creo que es un tanto a su favor. No es lo mismo tener que lidiar con la fragmentación de la izquierda que con lo monolítico de la derecha. Ha pasado un ángel, ¿no? Bueno, amigo, bueno, está bien, ¿no? Está bien que, bueno, que queden preguntas al aire. Sí, bueno, también son preguntas un poco retóricas, ¿no? No pasa nada, ¿no? Es bueno que abramos cuantas más posibilidades para que cada uno luego pues fantasee, piense, comparta, te lo lleves al fin de semana si te ves con alguien y oye, escuché tal cosa y me pareció, ¿a ti qué te parece? ¿No? Bueno, pues ya está. Esa es la intención de un magazine como este, ¿no? que ya anda preparado y con muchísima ilusión, porque en la próxima semana daremos comienzo al primero de los 10 programas que vamos a dedicar a las elecciones municipales. Importante, ya directamente en este momento te desvelamos que a partir del próximo 9 de marzo y hasta el 18 de mayo vamos a ir semana a semana desgranando con gente muy interesante de la ciudad qué es el ayuntamiento, qué competencias tiene, para qué sirve, qué cosas son propias, qué no lo son, qué es un presupuesto, muchas cosas que damos por sentadas que son conocidas y a lo mejor te arrojan algo de luz para que tú tomes conciencia de toda esa realidad y luego pues tengas más criterio a la hora de valorar, eso por un lado. Y por otro lado, luego vamos a tener una parte final en toda en toda esa secuencia de programas en las que van a venir personas que van a hacer análisis de la realidad, de en qué punto está la gestión que está haciendo el ayuntamiento, ¿eh?, en sus distintas competencias y concejalías, y cuáles son las líneas que podríamos fantasear que serían necesarias para esta ciudad. Como digo, todo eso de mano de gente corriente, pero de gente preocupada por su ciudad y con personas que van a darnos claves muy interesantes. De hecho, no en vano tendremos el concurso de dos de los que han sido alcaldes de esta ciudad, que van a acompañarnos en distintos momentos, pues vertiendo sus opiniones y haciendo análisis de todas estas cosas que os estoy compartiendo. Así es que, como veis, Paradigma, pues creo que va a ser la primera radio que va a hacer un tipo de análisis de estas características en esta ciudad, al menos que nosotros sepamos, y solamente lo que os pedimos es que tengáis la curiosidad de vernos, sí, porque además va a haber grabación también de los programas, lo vamos a repartir por todas las redes sociales, en fin, que vamos a intentar hacer un esfuerzo grande para llegar a ti y a toda la gente que, como tú, pues le importa esta nuestra ciudad. Así es que, sin más, disfruta de este fin de semana, que la semana que viene viene aguilla, dicen eso. Así es que salid, tomad cañas con el sol, y disfruten mucho. ¡Hasta pronto!